Estás escuchando Radio Garabato, transmitiendo frente al río San Marcos, como un pájaro en el aire, por la FM 88.3. Radio Garabato, aire comunitario. Vuelve a las mañanas de la Radio Garabato, que alguien haga algo, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Contenido sanmarqueño, actualidad social y política, cultura, deportes y humor, de acá y del más allá. Radio Comunitaria Garabato. FM 88.3. Que alguien haga algo. Buena, buena, buena. Bueno. Suelto pelado, mañana, iba a decir de la tarde, no sé por qué. Bueno, acá arrancamos un miércoles, otro miércoles más de que alguien haga algo, con mi compañero acá, Niño Blanco. Buen día. Que habla y todo habla este y año. Todo, una cosa. Vero, que no sabemos si está entre la vida y la muerte, pero hola. Buen día. Buen día. Mira, está llegando, viene. Está llegando. Desde lo lejos. Buen día. Y yo que hoy me desperté con esta noticia de que soy pobre. ¿Sos pobre? Pobre mal, porque acá dice... Una familia en marzo necesita 1.430.000 pesos para no ser pobre. Soy pobrísima. Un par de pesos. Pobrísima. Así que no sé cómo estoy viva. Así que vamos a celebrar que uno está vivo con muchísimo menos. Tremendo este numerito. Si le sacás el millón, llego. Sí, puede ser que llegue. Puede ser que llegue. O sea, tremendo. Tremendo, tremendo. Ya así que sí, le vamos a poner como mucha onda este día miércoles, porque la verdad que si no le ponemos onda... No, eso te lo cuento riéndome. Te lo cuento diciendo, soy un palito pobrísima. 4.30. Pobrísima. Así que tenemos un día que nos acompaña. No, así que el sol te echa un loco que no, te alegra la vida, pero al menos no está gris, 19 graditos. Tenemos un programita, vamos a venderlo así. Está caluroso para, o sea, está caluroso, está lindo para las mañanas que venía haciendo. Sí, ya con que salga el sol así como... Sí, yo salí súper emponchada y fue como, ah, no hace tanto frío. Sí, yo todavía estoy encapuchado y... Yo debo decir que tengo siempre una pelea tipo 5:30 de la mañana, que es, mamá, voy sin media, con alpargata, con... yo hace un frío, salió y dije, no, no hace frío. Ni los boxeadores se pelean tan temprano, no, negra, 5:30 de la mañana. Nosotros arrancamos, viste, como... Pa, lindo arrancar lo que es entrenamiento. No, no, arrancamos así, porque yo siempre tengo frío. Entonces, la segunda frase que yo escucho en mi casa es, mi cuerpo no es tu cuerpo. Y ahí digo, claro, es verdad, chicos. Pero bueno, tienen que salir juntos a la parada. Así. No, igual salimos en pijama y vemos, y ahí tenemos la deliberación de que... se va a llevar el día. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Así que si nos quieren mandar preguntas, 10:30 viene Pablo Iván González. Vamos a charlar de los cambios que hay en salud, de el remediar este que ya no va a existir más y un montón de cosas. Así que si quieren mandarnos preguntas, está ahí. Y después tenemos la columna de Guille para hablar de deporte. 11:30 11:30 viene Guille. Así que bueno, tenemos... programa hermoso por delante. También queremos recordarte que este proyecto comunitario no se sostiene solo. Todos sabemos ahora que para no ser indigente es 1.430.000 pesos. Nosotros no llegamos ni a palo a eso. Y este espacio necesita sostener algunas cosas básicas como la luz. Estaría bueno que no sea indigente yerba, la radio. Claro. Papel higiénico. Papel higiénico, algún que otro cable que se rompe. Puedes ayudarnos de dos maneras, contratando nuestro sonido. Si tenés una fiesta, casamiento, barniz, acá estamos. Contratando, si te hace falta, querés hacer una proyección, te alquilamos el proyector. Tenemos. Con uno de nosotros. Tenemos un montón de cosas para tener dinero. Muchos servicios y también, garabatos ahí. Claro. Y también tenemos una cuenta, que es Garabato Comunitaria, del Banco Credipcop, que está a nombre de nuestra asociación civil. Ahí vos podés colaborarnos con lo que te parezca. Si bancas este proyecto, si te parece que está bueno, ahora tenemos un canal de WhatsApp que nos lleva un tiempo también. Y es tiempo que nosotros le dedicamos a esto. Y bueno, eso, necesitamos que nos colabores con los morlaquillos que vos puedas. Una canastita básica. Sí, sería una genial. Una canastita básica. Que no, pensalo como, bueno, les invito a un cafecito, 3.000 pesos, ponele, que es lo que sale o lo que salía en temporada a comprarse un café. Claro, un cafecito. Ahora en invierno está más caro el café. Seguramente. Y lo que pasa es que en el verano vos te tomás un café. En invierno querés el café, el criollito, sí. La factura, ya una querés caricia. Como una cosita. Así que este es... ¿Cómo es el alias, Nera? Garabato Comunitaria. Una cosa hermosa. De Banco Credicop. Y pensá, te compras medio kilo de criollito, regálanos medio kilo. Te compras, no sé, no te digo un asado porque es un montón de plata. Ya está hecho un loco. El cafecito, miremoslo por ese lado. Es como, bueno, colaborar a sostener este espacio que cada día está más lindo. La gente está yendo a comprar asado a las 8 de la mañana como para que no lo vea nadie, ¿viste? Sí, olvidate. La gente hace asado en la casa y cierra las ventanas para que nadie lo hace adentro de la casa lo hacen. Bueno, en realidad es, ¿la gente hace asado? ¿O no? Claro, es como, cada vez que sentí olor a leña quemada, me da miedo que se esté prendiendo fuego el monte, más que alguien que esté comiendo un cacho de carne. Claro, vos decís, qué raro. Me pasó el otro día que iba caminando por una de los callejones del Rincón, salimos a caminar. Y había olor asado. No hay cosa de loco. Entonces yo voy caminando con mis hijos y y sale una vecina y dice, sí, che, parece que alguien hizo asado. Era como el acontecimiento del barrio. Debieron haber cumplido año o dos o tres juntos y se juntaron para hacer un asado. Claro, y si no, bueno, la parrilla de... Nah, no tienen osobuco porque yo una vez hice osobuco asado y no. Apa, no. No, no, mi primer asado con una amiga viviendo sola fue de osobuco. Asco. Un intento, por lo menos. No, nunca se cocinó, una cosa no, dura. No se asó. No, me espanto. Así que ya sabemos que el osobuco no va a la parrilla. Vero, ¿sos buena asadora? Sí, soy buena asadora. Hace mucho que no hago, y sí, hace mucho que no hago asados. Hay que asar un osobuco. Hay que hacer un osobuco. Bueno. Y también osobuco hay que ser muy manija para hacer un asado para una sola persona. Éramos dos. Ah, bueno, está bien, sí. No es poco. Y bueno, las dos dijimos nuestro primer fin de semana de vivir. Bueno, yo vivía sola allá en el edificio de enfrente, en el departamento de enfrente. Dijo, asado, sí que tenés. Osobuco, somos sí. Independientes. Sí. Como sí, tipo, es carne, sí. Ya fue. Yo después llamo a mi casa, le pregunto a mi abuela y mi abuela se rió hasta el día de su muerte. Me tiró, hiciste un osobuco. Un osobuco asado. Bueno, la carne no es mi fuerte, debo decirlo. Buenas suelas. Y no es mi fuerte. No es lo mío, chicos, la carne. No. Así que lo intenté, lo di todo. Igual, en ese momento se podía darse el lujo de no comerlo. Claro. Pero no lo comimos, pero lo hicimos puchero. Después lo hervimos. Doble cocción. Fue el puchero más rico del mundo. Tenía un tipo ahumado, todo bien, pero como asado no fue un doble proceso. Como sea, fue un fracaso. Así que bueno, no tenemos, podría ser la consigna del día. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste un asado? ¿Cuándo fue la última vez? No, ¿cuál fue tu mejor fracaso? También. Ah, es buena. ¿Cuál fue tu mejor fracaso? Bueno, yo podría escribir un libro. Pero sí, ¿qué está... hablamos? ¿De fracasos culinarios, fracasos personales? No, que los que te gusten. Vos elegís. Uno que ya esté superado y del que nos podamos reír. Hay un fracaso de niño muy bueno que a mí me ha pasado y seguro le pasó a mucha gente más, que es ir corriendo a patear la pelota jugando al fútbol y pisarla la pelota en vez de patearla y espalda al piso. Hermoso. No. Ya superado, por suerte, ya no juego más la pelota. Ahora no puedo. Claro. A mí, otro fracaso que voy a contar, que hasta el día de hoy también es causante de risa. Mi familia, mis hermanos tiran con gomera, ¿viste? Yo tiro la gomera, pero pongo la piedra mirándome a mí. Cuando la solté, me la di en la garganta, tuve un moretón. Buena puntería. Y mis hermanos se rieron un montón. Claro, si la tenés así. Claro. Mis hermanos se rieron y me estuvieron viendo. Obvio que te estaban viendo. Y después les mando saludos. Y no estuvo bueno. Yo tengo de esas. Qué belleza. Un montón. Y son las más lindas. Ahora. Ahora sí son lindas. En un momento yo era, cada vez que nos juntamos la misma historia, chicos, paren conmigo, denme una tregua. Fue un gomerazo sola nomás, tampoco para tanto. ¿Quién no se pega un gomerazo? Yo, ¿qué más? ¿Quién no se agachó y se llevó la mesada? Ay, por qué esta? Lindo. Ay, sí. O te levantaste y te llevaste el marco de la ventana puesta. Oh, o te dolor. Levantás en una casa ajena, te das vuelta y te comiste la pared. Oh, no. No sabes. Mega asustado. A vos también te pasó, ¿no? No, a mí me pasó una vez que pasé un teléfono en casa ajena. ¿O no? Sí, había un teléfono cargando en el piso. Y yo me levanté y fue como... ¡Ay, el teléfono! Claro. Oh, no. Era el comienzo de una relación, estaba todo bien. Como, bueno, no pasa no nada. No puede pasar. Puedo sacar, puedo comprar otro. Otros tiempos. Bueno, me encanta. Así que contanos tu... ¿Cómo era la consigna? ¿Se fue? ¿Tu mejor fracaso mejor era? Fracaso. Fracaso es mucho. Es media fuerte la palabra. Tu mejor frustración. Esa, frustración. Ahí está. Una que sea graciosa, ¿no? Que ya haya pasado tiempo y que nos podamos reír. No una en la que digamos, uy, no. Y nos quedemos así. Bueno, serios. Pero viste que a lo que para le das a uno o a otra persona... Capaz que te dice algo. Claro, no. Si vos querés tirar una que es media fuerte para vos, nos cagamos de risa. Ya si la tirás, nos vamos a reír. El número para que nos mandes tus mensajes es 3549-525153. Me encanta porque la gente no sabe que tenemos el número en el estudio. Y por más que todos lo sepamos, cuando decimos siempre el número, lo miramos. Yo porque siempre me confundo si es 535152. Son muchos 5. 5153. Yo tengo un problema con el 3549. Cuesta. Porque yo tengo, mi característica es 3546. Claro. Entonces es como, y es el mismo número dado vuelta. 3546, ¿dónde? Calamuchita. Calamuchita. El Valle. Un poco de Calamuchita. El Valle de Calamuchita. Bueno. A las 10 y 12 con 12 segundos, ¿vamos a escuchar un tema o...? Sí, eso, pueden mandar sus temas. Porfa. Miles de canciones. Y si no tienen temas propios, pidan. Claro. Si no tienen temas propios, pidan sus temas. Porque yo hoy me quedé dormida y entonces tuve poco tiempo de buscar temas. Está dormida todavía. Sí, claro, todavía estoy dormida. Tengo una habilidad nueva. Mía. Todavía estoy dormida, pero... A mí me sale eso también. Todo. Yo te tiro 78 sí, temas. Automático. Sí, lo de hablar dormido sí, me sale. 78 temas de cuarteto y hacemos un miércoles de cuarteto y ya fue, me chicos. Canta. Cachenguemos a morir. Podría ser un disco de la Mona, 78 temas de cuarteto. Lástima que va por el ciento y algo. Tengo música nueva para compartirles. Trueno. ¿Les gusta? Ya. Está por sacar un disco nuevo. ¿Cómo se dice ahora? ¿Disco? Sí. No. Ayer justo escuché una entrevista a unos pibes que están produciendo, sacaron un disco el año pasado también los dos, y que los dos se recuperaron de sacar la tapa del disco y después sacarlo en formato CD, en vinilo. Son pibes que tienen... Veintipichu, claro, 30 años. Pero es una excepción. Sí, son no, excepción. No, son pibes que están pegándola ahora y... Claro, pero ellos son una excepción. No sé, claro, si es una un y es más, lo que ellos decían, que ellos era una búsqueda de ellos, de que como son los últimos que quedan analógicos, que alguna vez escucharon algo en un disco, en un cassette, de hacer eso y le prestan un montón de atención. Me pareció me muy encanta loco. Porque eso qué fue bueno. Como decirte vieja. ¿Entendés? Sí, me dijo él un poco lentamente vieja. Lentamente dijo, no, porque eso hace... Me dijo vieja. Está bien. Habría que preguntarle a la inteligencia artificial, ¿cómo se dice CD? CD. Siri. Compact Disc. Tené cuidado cuando decís Siri que te va a contestar. Sí, me va. Ah, no traje el teléfono. Encima de eso no traje el teléfono, así que no me va a contestar. Ah, sí, los mensajes de los temas no se los manden, pero mándenlo a la radio. Sí, por favor, manden al teléfono de la radio. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Trueno. Esto es Por unas llantas. Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vendieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy ni nada. Está claro, está claro. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Yo nací descalzo, cruzando el charco, pisando el fuego. No hay botines a donde juego, jugando en pata me siento el Diego. Sin plata no siento miedo, voy a buscarme, ya no me quedo. Quiero una Nike que estén bien turra, con cuatro pipes, resortes nuevos. Ya, ya. Salí del barrio pisando fuerte, no estoy ni a palo. Jugar me encanta, ganar me encanta, pelear me encanta. Ya, soñar me encanta, salir del barrio pisando fuerte. Somos del bajo que estamos en alta, por una llanta, por una llanta, por una llanta. ¿Qué, qué? Por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una pepe, por una llanta. Por una llanta voy a Luján, le prendo la vela, Gauchito Gil. Salgo a buscarme el pan, a poner del pecho por los de mil. Baila, compré por Facebook, voy a Marketplace para hacer del deal. Los guachos del barrio no usamos Adidas, no tengo tiempo para discutir. Desde chiquito que lo soñamos primero. Alta facha, pero no faltan los ceros. Si hace falta, damos vuelta al mundo entero. Al mundo entero. Llanta falsa, pero somos verdaderos. Llanta falsa, pero somos verdaderos. Mayo, nací descalzo, cruzando el charco, pisando el fuego. No hay botines a donde juego, jugando en pata me siento el Diego. Sin plata no siento el miedo, voy a buscarme, yo no me quedo. Quiero una Nike que esté en bien turra, con cuatro pipes, resortes nuevos. ¿Qué? ¿Qué? Salí del barrio pisando fuerte, no estoy ni a palo. Jugar me encanta, ganar me encanta, pelear me encanta. Ya, soñar me encanta, salir del barrio pisando fuerte. Somos del bajo, ya estamos en alta, por una llanta, por una llanta, por una llanta. ¿Qué? ¿Qué? Por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una llanta, por una pepe, por una llanta. ¿Cuánto desengaño por una llanta? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiera al pasar, su suela de cuero otra vez quiero usar. Basta de reventa, se acabó la timba. Una llanta tirada, ya no vuelvo a ver. Pero si algún gringo se pone los timbos, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una llanta. Por una llanta. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. El secretario general de ESMATA Córdoba, Hugo Maximiliano Ponce Gómez, enfrenta una causa penal tras la denuncia de una trabajadora del gremio por presunto abuso sexual. Ocurrido según la presentación en mayo del 2024, el sindicalista se encuentra actualmente procesado. En noviembre del 2025, la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, del segundo turno a cargo de la fiscal Ingrid Vago, formalizó los cargos tras considerar que existen motivos bastantes para sospechar. El hecho referido a la denuncia habría tenido lugar en la oficina de la sede del gremio, en la calle 27 de abril. La víctima es empleada de la entidad sindical y se vio obligada a solicitar una licencia médica psiquiátrica. Todas las denuncias son de índole sexual, todos los casos anunciados son parecidos en cuanto al método y el modo en que se acercaba a las mujeres, agregó Naranjo al contar que existen otros dos casos que están siendo investigados por la misma fiscalía del 2008 y otro del año pasado. Canasta básica. En marzo una familia necesitó más de 1.430.000 para no ser pobre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que aumentó un 2,6% en comparación con febrero, mientras que saltó un 30,4% interanual. La variación acumulada del año ya alcanzó el 9,6%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informó que una familia tipo requiere ingresos en marzo por lo menos de 1.434.464 pesos para no ser pobre, lo que representa un aumento del 2,6% con respecto al mes anterior y del 30,4% en la comparación al año pasado. Además, necesitó al menos 658.000 pesos para no caer en la indigencia. Récord de consultas por la identidad durante el mes de marzo. Durante el mes que pasó, Abuelas de Plaza de Mayo recibió el triple de denuncias y cuadruplicó la cantidad de llamadas, en muchos casos impulsadas por las nuevas generaciones que buscan respuestas sobre sus padres y madres. Solo el 23 y el 24 de marzo, en el marco de las conmemoraciones por el 50 aniversario del último golpe de Estado, recibimos 350 consultas de personas con dudas sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar. Si rastreamos las consultas de estos días en el 2025, esos mismos días se contactaron 46 personas con dudas sobre su identidad y 60 con información sobre posibles hijos de personas desaparecidas para aportar. Es decir, que en los dos días se recibieron 8 y 2 veces más consultas respectivamente en comparación al año anterior, así que una buena noticia. Los equipos de presentación espontánea e investigación trabajan para procesar todas las comunicaciones. El volumen es tan alto que las respuestas pueden demorar algunos días, pero desde la organización aseguran que serán todas atendidas. Cada consulta es el inicio de un camino, entrevistas, trámites y procesos que buscan esclarecer la identidad de quienes deciden dar el paso hacia la verdad. Recordamos, como siempre, que si naciste entre 1974 y 1983 y dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que puede ser hijo o hija de desaparecidos, contáctate con este caso, Abuelas de Córdoba, al 351-666-7753. Están ahí todas las redes abiertas para contactarse. En el marco del 50 aniversario del golpe, la búsqueda se renueva con fuerza. La expectativa es que este nuevo impulso traiga más encuentros y restituciones, a pesar de que el gobierno nacional no lo quiera. Ayer martes, el gobierno de la provincia de Córdoba realizó una cuarta propuesta salarial a las y los docentes de la UPC y el gremio debe analizar el ofrecimiento y tomar una decisión, por lo que ya fueron activados los mecanismos de consulta y resolución. Uno de los principales puntos de la propuesta es que no está atada a la recaudación. Además, plantea un aumento anual mínimo garantizado del 40%. Por otro lado, garantiza el pago del FONID por toda la paritaria, actualizándose en un 92%, y propone una cláusula de revisión para el mes de octubre para asegurar el seguimiento de las variables generales y garantizar el IPC. Sobre los días de paro, otro de los reclamos de la UPC, la provincia plantea que, de aprobarse la propuesta, no se descontará el paro del 19 y se discutirán los descuentos que ya fueron realizados. El gremio definió un esquema de asambleas que se va a llevar a cabo para analizar la propuesta y consiste en lo siguiente: el miércoles 15, asambleas informativas por departamentos; jueves 16, asambleas informativas resolutivas de una hora por turno en las escuelas; y el viernes 17, asambleas resolutivas de delegados, delegadas escolares por departamento; el lunes 20, asamblea provincial resolutiva de delegados y delegadas de departamentos. La inflación de marzo fue de 3,4 y mantuvo la tendencia al alza. El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este martes la variación mensual del índice de precios consumidor IPC del tercer mes del año. El gobierno había anticipado que superaría el 3%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, publicó este martes que el índice de precios al consumidor IPC de marzo aumentó 3,4. El gobierno había anticipado que estaría por encima del 3%. En enero y febrero la inflación fue de 2,9 y no baja desde junio del 2025. ¿Estas fueron las noticias entonces? Estas fueron la primera etapa porque ahí llegó nuestro invitado del día de hoy y después tiene que ir corriendo como toda su vida. Bien, bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos con la entrevista. Ahí te ves. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Escuchamos a Marilina Bertoldi haciendo este cover de Amores como el Nuestro. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. Thank you.

quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Entonces me dice, pero algo que viene a pasar. Y yo dije, ¿por qué algo pasa? Que que viene, para ahora apenas va a estar empezando, apenas no va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Cuando dije me des aire era porque estaba bostezando. Joder. Ahora te puedo decir la hora porque te he puesto los lentes. 11:21. Quiero decir, sumando a esto que estuvimos hablando con Pablo, quiero hacer un hincapié sobre eso de ser empáticos. Los sistemas de salud están colapsando. Cada vez hay menos cosas. Entonces tengamos como un buen uso, tengamos una conciencia y pensemos que hay un montón de gente que también necesita. Y a veces nos estamos adueñando de cosas que no nos corresponden. Dicho esto, vamos a hacer una leidita de cosas que suceden en este pueblo. Tenemos un mensaje de la gente de la Junta de Riego que dice que va a haber trabajos y mejoras en el sistema de riego. Durante los próximos días, el APRI estará trabajando en el revestimiento del canal principal entre el diquecito y el camping. Una vez finalizadas estas tareas, queremos avanzar con la puesta en valor del sector y la idea es pintar una parte del desarenador e intervenirlo artísticamente. Este recorrido, que ya es un paseo muy utilizado, lo estamos proyectando con nuevas mejoras para transformarlo en el camino del agua. Para que todo esto suceda, se están necesitando donaciones de pintura. Si conocen a alguien que tenga una pinturería, una ferretería y pueda colaborar, o si alguien desea hacer su aporte para la compra, se necesitan reunir aproximadamente 20 litros de pintura resistente al agua. Así que la Junta de Riego agradece de antemano y quienes tengan, quieran y puedan colaborar, estaría buenísimo porque las chicas están haciendo un laburazo. Señor. Muy bueno, así que van a pintar entonces el desarenador. Una parte del desarrollador y lo van a intervenir, que me parece hermoso. Así que está muy bien. ¿Vos tenés algo para contarnos, Ray? Sí, de la fiesta patronal de este 25 de abril. Cuente. Acá tengo la publicación de la Muni que dice: venía a vivir las patronales de San Marcos, venía a disfrutar de la gran fiesta del patrono de nuestro pueblo, a comer comida típica, escuchar al folclore local y a bailar en la plaza del pueblo. Es este sábado 25 de abril, desde las 10 horas en la capilla de San Marcos, supongo en las 10 de la mañana será. No creo que se junten tan tarde a la misa. La capilla que está enfrente de la plaza, para quien no es de acá del pueblo. Y va a arrancar a las 10 con la misa, a las 11 se hace la procesión y a las 12 del mediodía comienza la peña. Ahí con abundante música, mucho folclore para festejar el Día del Patrono del Pueblo. También tengamos en cuenta que ya empezó la novena del Santo Patrono. Ya empieza el jueves 16 al viernes 24. Todos los días 7 de la mañana, Rosario, van a rezar el Rosario. Hay un montón de actividades que siempre tienen las chicas para esta novena que le ofrecen al Santo Patrono. También va a haber un encuentro de pintores que no es el primero que sucede. Y hay toda la información para inscribirse en la página de la Muni, sanmarcos.com.ar, Encuentro de Pintores 2026. Si te gusta el arte, si quieres ver cómo se crea el tiempo real o simplemente disfrutar de una propuesta distinta, este encuentro es para vos. Así que bueno, acércate ahí a la Muni para tener más información o te metes ahí en la página de la Muni y averiguas todo. ¿Algo más tenés, Reike? Si le sobra pintura resistente al agua, se la comparten dos avisos atrás. No, vamos a ir como Te vamos a mechar todas las noticias. ¿Vale? Hay un encuentro de semillas, plantines y plantas en el Paseo de la Quebrada. Trueque, charlas, música en vivo, intercambio y venta de productores de la agricultura familiar. Va a haber plantines para la huerta, aromáticas, ornamentales y nativas. Esto es algo que se fomenta desde el área de agricultura familiar y economía social, que invitan a participar en el primer encuentro de semillas, esquejes y plantines del Paseo de la Quebrada. Una jornada para compartir, intercambiar y fortalecer la producción local, promoviendo la soberanía alimentaria y la economía popular. Va a ser el sábado 2 de mayo de 9 a 18 horas en la Feria Franca Comunitaria. Si te querés inscribir, tenés que llamar al 3549-461516. ¿Al 3549-461516 dijiste, negra? Sí. ¿Es ese? Sí, sí, ya sé. Obviamente, dije era bien. Era como para repetirlo ahí, por si las moscas vuelan. No, pero ¿vuelan las moscas, verdad? Es muy fácil. Planean. Planean las... Entonces debo ser monja, vengo planeando muchas cosas. Bueno, te vamos a decir también que tenemos un número de teléfono al que no nos está escribiendo nadie en el día de hoy. Ni las moscas. Ni las moscas, te lo repetimos, que es 3549-525153. Y también queremos decirte que tenemos un canal de WhatsApp, que estamos subiendo un montón de información, nuestras ya notas, vamos en breve columnas. Y tenemos también un alias, que es Garabato Comunitaria, de Banco Credit Cop. Todo eso te lo dijimos ahora y tenemos un montón de noticias que nos quedaron ahí pendientes, pero antes yo siento desde el fondo de mi corazón que es el momento de cachondear, de mover el trasero, de bailar un poco. De cachanguear. Cachenguear. ¿Cachenguear? Cachondear también. Cachondearme. ¿Por qué no? De cachondo. ¿Te da más música de los 80 lenta claro, para frotarse? Claro. No, chicos, el cachondeo frotador, eso es muy viejo, sí. Ya está. Se puede cachondear moviendo ahí con un buen cuarteto, ¿no? Cachondeando lento. Cachengue es un... cachondo. Es un cachengue cachondo, ¿entienden? No? Bueno, vos... ¿Cómo? Es el momento en el que te da un poco de sed, ¿era? Es un momento en que yo tengo mucha sed. Es un momento que estamos necesitando por salir un poco de esta realidad abrumadora. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Por Dios. Yo tengo unos amigos que son Jesús y el hermano Nazaret. No, son los dos, por eso, Jesús de Nazaret. Y la hermana es María. Les mando un beso. Y le faltó una Magdalena. Íbamos todos a escuela de monjas y curas, claro, así que bueno, justificado. Bueno, estaba bien, ya lo tenían planeado. Sí, sí, sí. Bueno, este momento que es la hora de que vos te vas la a la casa de alguien, te juntás y hacemos una picadita, tomamos un matecito, si querés, si querés puedes tomarte un vermucito también, pero parece como muy medio de semana. Estábamos hablando en estos momentos de que uno tiene sed. Estuvimos hablando del mandamás. Por si la gente no recuerda, el mandamás es nuestro dios cordobés, Carlos Lamona Jiménez. Y hablamos un montón, te contamos un montón de cosas. Hoy nos vamos a detener en el Museo de Lamona. Tiene un museo bar. Una cosa. Que está hermosísimo. Increíble. Es muy lindo. También debo decir que es bastante, bastante carito. No es que va así todo bien. Está ahí en la avenida Rafael Núñez, para quien se quiera llegar en algún momento. Una zona muy linda de la ciudad de Córdoba. Este museo bar tiene March de la Mona. Tenés de todo. Tenés vasos, tenés remeras, tenés pijamas, tenés almohada. Lo que lo se que te quiera. Ocurra, lo tenés. Tiene una sala como que es para consumir. Tenés un bar, tenés un resto también. Hay lugar donde suceden recitales. Es un espacio hermosísimo. Ahí tocó ya Mayo Olave. Bueno, Lorena Jiménez toca siempre. Porque la hija tuvo el toque de Toro Quevedo, Los Desacatados, Los Heredias. Siempre hay alguien que te sorprende. Uge Quevedo estuvo hace muy poquito haciendo ahí. Es un lugar para que vos te acerques, lo conozcas. El museo tiene ropa de la Mona, de las más recordadas. La mayoría son diseñadas por su hija. Buen vestuario, la Mona siempre. Sí. Claro, se lo hace su hija. Sí, pero siempre muy, sí, sí, sí. Muy bueno. Tiene telas que son impecables, telas que se traen solamente para sus vestuarios. Bueno, esos vestuarios están ahí, están todos sus discos. Hay una pared llena de discos de oro, de platino, doble platino. Todo lo que vos ves ahí es alucinante. Hay micrófonos guardados. Ay, es muy lindo el lugar. Yo invito a la gente que se acerque, que lo conozca. También no hace falta que consumas. Hay un horario en la siesta en que está abierto para la gente que no tiene plata, digamos, o que no quiere consumir, o que no puede. Te dejan entrar. generalmente está alguno de sus hijos que te hacen la visita guiada, obviamente con el local cerrado, pero es un lugar muy lindo para que si estás en Córdoba te acerques, lo conozcas. A mí me flashó bastante. Entonces, ahora vamos a compartir dos temas de este banda más. Uno es Poco a Poco, es un tema. Los dos que elegimos hoy son viejísimos. Creo que es el álbum número 60. Me parece que está en el 60-65. Y después está Lluvia, que sí, es de su álbum 60, que es un álbum que para mí estuvo buenísimo, que fue como la transición de la Mona. Como que dejó de hacer el cuarteto tan tradicional como para empezar a meterle como mucho timbal, mucha percusión, mucha. Me parece que este fue el álbum que hizo esa transición, la Mona Jiménez. Al menos para mí, que no soy una entendida de la música. ¿Escuchamos? ¿Con cuál vamos? ¿Vamos con los dos pegaditos? Sí, como quieras. Dale, vamos primero con Poco a Poco y después escuchamos... ¿Poco a Poco? Corran Lluvia. Todo y bailen. A mover sí. Las piecitas. Vamos, sí, corran todo y bueno, suban el volumen. Por ella estoy loco. Poco a poco yo me fui enamorando. Tu sonrisa sin querer me fue contagiando. De repente me sentí tan diferente. De a poquito este amor creció en mí. Poco a poco yo de ti me fui llenando. Tu nombre aprendí a pronunciarlo. Oh, oh. En tus besos, tus caricias me quedé atrapado. Poco a poco tu amor se clavó en mí. Tu amor se clavó en mí. Poco a poco tú me enamoraste, me volviste loco. Poco a poco me olvidé del mundo. Poco a poco me envolvió esta locura. De tu boca yo bebí toda la dulzura. Esa forma de mirar llena de ternura. Todo el tiempo yo estoy pensando en ti. Solo quiero despertar aquí a tu lado. Nunca me sentí así, tan enamorado, amor. Desde que te conocí, todo en mí ha cambiado. Todo entero, yo te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti. Poco a poco tú me enamoraste, me volviste loco. Poco a poco me olvidé del mundo, me olvidé de todo. Poco a poco me perdí en tus brazos, me morí en tu cuerpo, me llenó el deseo, me hiciste a tu modo. Todo poco a poco. Poco a poco. No, muchísimo amor. Loco, por ella estoy loco. Poco a poco tú me enamoraste, me volviste loco. Poco a poco me olvidé del mundo, me olvidé de todo. Poco a poco me perdí en tus brazos, me morí en tu cuerpo, me llenó el deseo, me hiciste a tu modo. Todo poco a poco. Poco a poco tú me enamoraste, me volviste loco. Poco a poco me olvidé del mundo, me olvidé de todo. Poco a poco me perdí en tus brazos, me morí en tu cuerpo, me llenó el deseo, me hiciste a tu modo. Todo poco a poco, todo poco a poco, todo poco a poco. Poco, mucho, muchísimo.

Me parece muy bien porque vas a hacer bulimia. No, no, no te vamos a bulinear, te vamos a querer. Es otra columna esa. Es otra columna. Yo quiero hacer una columna que sea el bullying se aprende en casa. Resarcimiento histórico. Me gusta, bueno, justicia social. Guille se multiplicó por dos. Ahí estamos con Guille, está la negra. Hoy se habla de deporte en este lugar. Así que, buenas, ¿cómo andan? Buen día. Yo te veo a vos y es porque se remontó algo. Volvimos al fútbol. Volvimos al fútbol, volvimos al deporte para todis y todas y todos. Que no quede nadie sin moverse este año. Y me miró fijamente. La crisis se pasa con el movimiento. Tal cual. Recién acabamos de decir en estos tiempos que moverse y ser empático. No hay otra salida, me parece. Así que, bueno, vuelve el fútbol femenino, ¿pero para qué? Para niños, para grandes, para... Bueno, fútbol femenino volvió para juveniles y mayores en este momento. Nos estamos juntando miércoles y viernes a las 19. Y, bueno, más allá del fútbol femenino, vengo a promocionar los 50 deportes que tengo en el Polideportivo Municipal. Pero bueno, especialmente las mujeres, que bueno, tenemos nuestro lugar, las chicas, para ir a hacer deporte. No hace falta tener experiencia, no tenés que ser ni Messi ni Maradona. No estamos buscando talento, sino que vengan a... Sí, estamos necesitando jugadoras. Vamos, sí, vengan. Eso sí. Pero nos podemos formar. Bien formar. Voy a hacer una pregunta técnica. Todo bien, ¿no? Pero aparte de todo esto, vos necesitás una ficha médica. Sí. Entonces, si vos te estás haciendo el CUS, vos le sacás una fotocopia, ¿eso vale? Sí. Muy bueno. Sí, es muy bueno. Y además que está bueno antes de empezar cualquier actividad, que decir, bueno, estoy bien como para arrancar esto, y ya con eso es el primer paso. Bien. Bueno, contanos, ¿cuántos deportes hay? 7 millones. Bueno, eso es lo bueno. Y vos estás para 6 y algo. Para todos. Así que, mira, hay hasta para mayores adultos, que tenemos Newcom, que parece un curso de computación, pero no. Es como un deporte entre mezcla de vóley y handball, se puede agarrar la pelota y está pensado para mayores de 40, 50 años, que sigan en una actividad física y más allá de eso, el deporte en grupo que hace... La sociabilidad, esto que te digo del entretenimiento. Sí, más 60, más 70 también. Más 60 y más 70. De hecho, estamos convocando más gente. Ya tenemos un grupo que desde el año pasado arrancamos y estamos compitiendo en amistosos, torneos en la zona. Y estamos convocando más gente. Yo hablaba, más 70 nos atraen. Estamos viendo los más 70. Y luego hablábamos favor. Con la Guille. Yo veo las fotos del grupo de Newcom. Guarda que quiero ir a jugar, ¿eh? Es como, dale, Negri. Me gusta. La competitiva full esa. Sí, full está Newcom. Me gustó el grupo. Aparte que los ves comiendo asado, tomando mate en el río. No sé, sí, la verdad que una mística. Este grupo de pertenencia. Sí, gente mística y mástica no le falta al equipo de Newcom. Está bueno eso. Además, sigue voley. Voley. Handball agregamos también para mayores de 15 años y adultos. Es mixto, muy recreativo, como que está empezando el grupete. Y está los viernes a las 5 también. Está bueno, un viernes terminas la semanita, das un cachito handball. Una corridita, te da la excusa para la cerveza después, decís, bueno, ya corrí. Ya está. Ya quemé lo que voy a consumir, me lo merezco, es tal cual. Bueno, tenemos handball, tenemos volley, tenemos básquet. Tenemos el espacio de Club Queer, que también el año pasado arrancamos, un espacio con... Que me da mucha satisfacción de que exista, porque realmente hay mucha gente que no estaba haciendo nada y la profe negra va por la calle y te dice, vos, ¿qué deporte estás haciendo así? Claro. Y los pongo a todos en algún lado, así que, bueno. Guarda con la gente que se... Y hablar cuando se me viene y me pregunta, o sea, entre las dos decimos esto, ¿dónde lo metemos? ¿Dónde lo encajamos? Empezamos, o sea, a hacer que claro, inventamos. Si la gente después de esta nota no te saluda, ya sabes por qué. Claro. Que sí, no quiere hacer deporte, claro, empieza a cruzar. No, se cruza la vereda. Se quieren quedar viendo series. Claro. No, pero se puede hacer todo. Sí, sí, totalmente. Bueno, este espacio es para mujeres y diversidades. Trabajamos con toda la comunidad y re lindo también. Hacemos 2 días de gimnasio y un día de deporte, ¿sí? Que elegimos más el básquet, uh-huh. pero también hay algunos que no se sienten por ahí con tanta adrenalina para el básquet, que están en otro lado haciendo verticales, elongando, hay para jugar al ping-pong, uh-huh. como que también es un horario que queremos hacer cosas recreativas, usar el espacio y todo lo que se pueda. Ahí tocaste un punto. Por ejemplo, la mesa de ping-pong. Uh-huh. ¿Se puede usar o tenés que ser parte del club? O decís un día vas, te anotás, decís quiero jugar tal día en tal horario. ¿Cómo Bien. Funciona? Ping-pong tiene sus horarios y días. No es que vos Ahí uno está. Puede ir a cualquier hora, salvo los deportes que están y los coordinamos, no hay problema, pero digamos, no es que vos vayas y che, quiero venir a jugar ping pong así porque se te porque ocurre, se te ocurre un día. Sino que tiene lunes y jueves a partir de las 5 de la tarde se arman las mesas de ping pong, que bueno, también tenemos la de, ahí está la mesa del poli, la del SIC, y hay una mesa que pone Joel, que es quien también articuló el espacio, y bueno, se arman las mesitas ahí y es el horario en que sacamos paleta, pelota, todo a disposición de quienes quieran ir a jugar, pero tenemos días puntuales. Después, si uno quiere jugar en alguna situación, bueno, hay que coordinarlo con la secretaría. Salvo la profe negra que coordina un grupo, no sé, si de repente estás coordinando un grupo de deporte y están las mesas para jugar, se habilita, digamos, pero no si vas suelto. Claro, está bueno. Sí, no está habilitado para todo el mundo todo el tiempo el ping-pong. Hay que ordenar, nos tenemos que ordenar porque el mundo del polideportivo es un... Claro, recordemos que es uno solo el poli. Es uno solo, gente, muchas niños, todos, es una cosa que de repente si paremos un poco, ordenemos, ¿no? Porque es como... Y después, si no tenemos un orden, suceden cosas que, bueno, que por ahí es riesgoso para las infancias, bueno, las adolescencias, todo ese mundillo que anda en el polideportivo de luna a viernes. Y los padres que por ahí vamos familias. En Narnia, que tú las te mató un pelotazo también. Y uno siempre está grande. Siempre decimos, bueno, claro. Con la negra también hablamos mucho de eso y con otros profes también, del cuidado y el respeto cuando uno ingresa a polideportivo, pues no es lo mismo las canchas están afuera, que también uno tiene que ver qué está pasando, sino el ingreso a la pista es como, ingresé al poli, y como sí. que vos pasás, pero en realidad ahí tenés 50 pibes que están jugando al voleibol o haciendo básquet o lo que sea, y bueno, tenés que saber que no te puede mandar a la pista, tenés que ir por el costadito, entran con bici, con patineta, para nosotros como tratamos siempre de... Qué loco que se tenga que seguir diciendo eso, ¿no? Viste que como si ves pasiva. Que juegan al básquet, no vas en bicicleta. Sí, es como... Pero bueno, sucede. Yo el otro día fui al baño, fui a Mapola, estábamos averiguando ahí para el gimnasio, y vi una situación de una nena que iba patinando así... Y otro se la llevó puesta en bici. Sí, eso mientras no, sucedía, no está permitido. Dije, ¿por qué no. pasó todo esto? Bueno, imagínate. Yo bajé reglamento, de hecho lo compartimos, tenemos reglamento constantemente, claro. Vamos reacomodando el reglamento y volviéndolo a transmitir a todos los profes y referentes que están en el poli, que lo transmitan a las familias, porque, por ejemplo, esto sucede mucho, lo de patín, que van las nenas, tienen horario, y bueno, no podemos... Ojalá pudiéramos tener poli para que tengan un montón de claro. tiempo para patinar o para jugar al volei un montón de horas. Pero bueno, está todo coordinado. Entonces, si vos ves que están jugando al volei, no te metes con otro deporte. O al básquet, no te metes con otro deporte. Esos cuidados los tenemos que empezar a tener y a bajar. ¿Viste? A es tratar muy de loco. Ordenarlo. Viste, cuando uno habla de esto, te das cuenta, como hablamos el otro día, creo que era con vos, ahí te das cuenta por qué el secador de pelo dice no secarse bajo el agua. Claro. Como cosas obvias. Sí. ¿Qué pero decís? Bueno, ¿por qué? Pero hay gente que lo hace, posta. Sí, como decía Guille, son muchas edades. Creo que de 3 a 70 años hay de todo. Y son acuerdos de convivencia también, ¿viste? Que por ahí, nada, en cualquier lugar donde haya muchas personas los necesitas. Sí. Entonces, bueno, estuvimos hablando de eso justo estos días, como de empezar a poner más cartelitos. Sí, sí, vamos a armar cartelitos. Los referentes, los padres, las madres, está bueno también que estén atentos en esa, porque por ahí van, qué sé yo, a jugar al ping-pong y dejan los tres pibes ahí que... Del otro día hablamos mucho de eso también. Claro, no. Está bien, es un poli, hay pelotas, sí, pero bueno, uno está haciendo una actividad... no es tanto así. Claro, sí, es medio que también quedó un poco el sentido tal vez que tiene, que muchas personas se como expropiaron sería el polideportivo como su casa, eso sucede, nos pasa a todos, Pero bueno, en este momento tiene que tener un orden porque somos muchos. Entonces, aparte, yo creo que si no hay un orden es como es un descontrol. Y estamos todo el tiempo. Bueno, la tenemos también a Susana, que está a la tarde en secretaría. Ella también coordina un poco los movimientos. Vos entrás, lo bueno, aparte de Susana, es que te tira el nombre. Te conoce a todo el mundo. Te tira el nombre. Yo agárrate. Ramiro, tú quedan duros los pibos diciendo, uy, no. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, porque aparte tiene que ver un montón eso. Que es una cosa que te dan nene y otra cuando ya te tiraron el nombre. ¿Quién sos? Tu mamá, tu papá, se llama toda la familia. Claro, sí, y vos no sabés quién es. Yo he visto un par que se dan vuelta como diciendo... No, y que te nombre Susana. Sí, Susana, ya saben que es como... Bueno, eso está ayudando bastante a la circulación, pero bueno, necesitamos, como decimos, alguna cartelería y que todos seamos responsables. Eso te voy a decir. También se necesita un poquito, como hablábamos el otro día, yo voy a hacer mucho hincapié hasta que la gente me diga muy basta bien, de decirlo. Me gusta eso. Se necesita la familia. Sí. Vos no podés mandar el pibe y no saber quién le da la clase, en qué hora entra, qué hora sale. No, por favor, estamos sobre todo, eso. Ponele. A mí pedimos, ponés, claro, a mí me pasa favor. Que por ahí me dicen, no, pero los otros tienen 13. No importa, acompañalo un día, aunque te miren de reojo como diciendo, ¿qué haces acá? Les hace re bien. Sí, está buenísima esa presencia. ¿Cuál es la dinámica? No sé, hasta dónde tienen el agua, ¿no? Cualquier cosa, pero que vos claro. conocés el espacio, el profe o la profe, el movimiento que hay en el poli, todo lo que sucede, porque cuando tu hijo lo mandás poner la bola y guabasque, lo que sea, no solo está pasando eso, en ese momento tenés 150 pibas fuera con fútbol, otros tanto al frente de la cancha de hockey, otro en la skate park, ¿entendés? O sea, como que el mundillo, aparte el gimnasio entender es un montón de cosas. Yo siempre, yo lo hablo y que lo hablaba el otro día con vos, también promuevo esa, tu hijo adolescente te mira mal, anda otro día. Pasa otro día, te fijas, porque hay gente que no sabe ni dónde está el baño. Sí. Entonces, sí, a mí me ha pasado bueno estar en la pista de skate, que bueno, anda al baño, a nenas muy chiquitas, vos decís, tiene que cruzar la calle la piba. Sí, claro. O sea, y ahí saltaban los profes, no, pará, armamos un grupito, los cruzamos, pero padres que acaban de llegar, como, y bueno, que cruce. Y también entender eso, que en el horario que están en el club, sí. La responsabilidad es del club, pero no deja de ser tuya que sos el papá o la mamá. Sí, sí, claro. Entonces, para mí es hacer mucho hincapié en que la familia vuelva al club, que compartan. Y este apoyo negra también nos va a dar, va a fortalecer el club y nos va a ayudar a nosotros a poder expandirnos y no tener que recortarnos y cerrar por peligrosidades, por cuestión de personal. Viste, a tener que empezar a... Que por ahí son dinámicas que usan en otros lugares. Che, no, a esta hora no tenemos un poli de 6 de la mañana a 11 de la noche abierto como hacemos nosotros. Claro. O sea, entonces no queremos llegar a ese límite de poner más horarios y estar todo más cerradito. No, la idea es que seamos conscientes, seguir fortaleciendo el espacio que es de todos, pero bueno, en conciencia, en responsabilidad, que se comprometan, que se acerquen al club, que paguen la matrícula, que traten de aportar, aunque no sea lo que se pide, por lo menos lo que consigan algún socio por ahí que quiera ser parte del poli. Sí, la parte de las comisiones, eso re importantes también. Porque a nosotros como profes, estar en el campo, los partidos, no nos da para armar la rifa, hacer el té bingo y se necesita para viajar, eso también nos expande para ir y hacer partidos amistosos. Entonces los padres, las madres, está bueno que estén en ese sostén de comisión, de estar más presentes, sí, en el club. Están reabiertas las puertas, es eso, para eso. Y es para mí es un bien para ambos, o sea, para vos como papá, que te fortalece y entendés un montón de cosas de una dinámica que nos queda distante a veces, que sí. No te das cuenta, pero estás ajena a esa dinámica. Y para los pibes, por más que te miren con una cara media extraña, ver que tu mamá está en el buffet o tu papá está en el buffet, que después colabora, es satisfacción. Sí, es satisfacción. Que te llevan, porque yo he visto pibes también que íbamos a jugar partidos 6 de la mañana y caen solos. Y vos decís, bueno, aprovecho. Es muy importante, sí, ese apoyo. Es muy importante. A meter esto, que es lo que sé, que voy a bajar ya, digamos, a transmitir a todos los deportes próximamente, pero bueno, ya que estamos al aire, es, como dice la negra, conformar las subcomisiones de los deportes. Entonces estamos invitando, por ejemplo, la gente que tiene todos sus niños y niñas en fútbol, que se acerquen a la comisión y se pueden sumar a la subcomisión, digamos, a sumarse al grupo de trabajo. Generalmente pedimos de por categoría, uno, dos madres, padre, que colaboren por categoría, bueno, ya tienen millones de categorías, pero lo mismo pasa con básquet. Básquet se está armando básquet infantil, que ahora empezó La Negra este mes, que ya les va a contar. Voley, hockey, o sea, todos los deportes que hay, todos los deportes que están en grupo, que es en equipo, bueno, pidiendo a las familias que se acerquen y que conformen las subcomisiones. Estamos necesitando que eso tenga realidad, que tenga el soporte y el aval, como decís vos, de las familias y del club, o sea, que estemos unidos. Porque si no queda como le pasa a La Negra, ella está dando clases. O sea, de repente tenemos que juntar fondos los mismos profes para poder sacar a los pibes a jugar, a competir. Pero todo lo hacemos nosotros, o sea, los profes. Entonces la idea es que, no, che, hay una comisión de hockey, hay una comisión de básquet. Entendé que podamos ordenarlo eso. Y la comisión grande del club que acompaña a todos. O sea, también eso se puede, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Capaz que sos una señora jubilada, capaz que sos una persona que está sola en tu casa. Y está buenísimo también eso. Y promover eso de hacernos socios, que hablábamos la otra vez, como volver al club. El club era tu casa. Yo cuando era chica, mi club era mi casa. Que vuelva al club social. Tal cual. Social y deportivo, primero social. Lo que quería contar es que mis padres se han cansado de hacer empanadas para mis camisetas. Sí, sí, totalmente. Y es algo re lindo también, como eso de volver a la familia, a la comunidad. Y en estos tiempos la verdad que es la que nos zafa. Así porque, que a los pibes hay que enseñárselo con el ejemplo también, eso de formar parte del lugar y... No importa lo que digas. Valorar más esa. Y el esfuerzo también. Bueno, eso es lo mismo que la cancha cuando vas a jugar un partido. O sea, lo mismo adentro y afuera. Es como que está todo sincronizado. En el deporte es todo un conjunto. Así que bueno, vamos a invitar primero a los deportes. Segundo, a hacerse socios. Por favor. No es cuánto es hacerte socio del club. 7.000 por mes. Imagínate. No te compras dos birras. Y después traducido. Eso te da tus beneficios, que ahí estamos, qué sé yo, tenemos la pileta. Mucha gente va y pregunta la pileta del verano, qué sé yo. Bueno, con eso de hacerte socio, luego podés tener un abono más económico. Si pagás bien todo el año, podemos becarte. Digo, como que hay distintas formas. El gimnasio también, si vos sos socio, tenés un descuento. Digo, como que hay movidas que podemos dar, como se suele hacer con los beneficios de socio. Sí, que también más allá de estar presente, es sacar el bolsillo, que es donde más cuesta un montón de veces para bancar las cosas. Totalmente. Y que hace falta. Sí, es muy grande el estadio y son muchas cosas también. Y para mí está re bueno esto porque es un espacio fundamental para la comunidad, porque ocupa también los espacios más importantes y que quedan más vacantes, más en el aire, ¿viste? Tanto los pibes más jóvenes que todavía no terminan de entrar en la adolescencia y en la parte más juvenil, como los adultos que se están empezando a laburar un montón ahora. Sí. Es parte de la comunidad que queda un montón flotando en el resto de los lugares. Exacto, ¿viste? Y está re bueno que esté lleno de adolescentes, volei, fútbol, como un montón de chicas y chicos donde se encuentran. Cruza, claro. Y bueno, ni hablar todos los valores que trae el deporte. Eso principalmente. Esto del sacrificio, de valorar lo que uno puede llegar a hacer, ni hablar cuando a uno le salen las cosas, la autosuperación, el trabajar en equipo, bueno, es como un montón de cosas que le hace bien a la comunidad y está bueno también tenerle un poco de ternura y de amor a esa parte. Bueno, entonces esto, sacamos el limpio. ¿Nos acercamos a La Negra en la calle? No. Claro. Bueno, no. Hay un montón de deportes. Hay para todas las edades. El club está necesitando un empujón. Así que acá les llevo un mensaje y se los voy a leer. El club necesita gente. Por favor. Que alcance una torta. Que venga. Que sirva una merienda. Que se ofrezca a lavar las camisetas del equipo. ¿Por qué no? Que ayuden una clase. Exacto. Es lo que yo digo. Por ahí, en vez de tomar mate en el río, tomamos mate en el club, tiramos una ondita. Si no te gusta estar encerrado, te vas al skatepark, le tiras una onda a Tincho o a las chicas de hockey. Tenemos las tribunas también ahí para ir, para estar, para ver todo lo que está pasando. Entonces, o sea, hay lugares para estar. Apropiémonos, que es nuestro. Seamos socios en esto. Vamos. Así que hay que hacer una campaña. Yo digo, grabemos un spot, hagamos cosas, que la gente vaya al club. Y me quedo con eso, ¿eh? Sí, re. Y eso, ¿viste? Acompañar. Porque es muy fácil quejarse del adolescente. Pero si el adolescente está solo, iba a hacer cosas. Es como eso, nada más. Y saber que tenemos esa herramienta social de contención muy grande, que es el polideportivo. O sea, eso, por favor. O sea, sabemos lo complicado que son nuestros adolescentes. Yo siempre tuve un bache muy, muy difícil con hockey, que hubo una época que no tenía la categoría juveniles y me volví loca tratando de armar, hasta que creo que pasó un año, que era como acarrear, ir a las escuelas, no sé, todo, hasta que empecé a lograr, o sea, hasta que logré armar un juvenil, y ahora tenemos. Pero digo, sé que es una edad complicada, dejan todo a veces. Entonces está en la voluntad también en los, de los adultos, en acompañar, como decías vos, a fomentar a que, che, fíjate que el poli tiene esta posibilidad, ¿no? Y por ahí proponer actividades en conjunto. Exacto. Yo hago tal cosa o hace otra, como, vale, vamos, ¿por qué es esa? Bueno. Así que bueno, nos hemos cargado el Club al Hombre. Acá dice un mensaje: un lujo tener estas dos gurosas impulsando el deporte en el pueblo. Se siente el active que le dan a la actividad. Un abrazo y a participar. Muchas gracias, Male. Esa es la Male siempre. Así que bueno, cuando quieras. Muchas gracias por el espacio. Siempre bueno. Siempre es un placer venir acá. Yo bueno, estoy con una obsesión con el poli, así que me gusta hacer ese acompañamiento. Vamos, negra, vamos. Es lo negra. Que necesitamos. Vamos las negras. Negras solas, tres. Negras. Bueno, niño blanco, un placer haber compartido con vos hoy. Un peligro. Muchas gracias. Pero terminamos puntualmente, no lo puedo creer. Estamos hechos unos locos, gracias. Gracias. Gracias, nos volvemos a escuchar este mismo equipo el miércoles que viene a las 10 de la mañana, el viernes otra edición de Que Alguien Haga Algo, también de 10 a 12. Nos vamos nos llegó una invitación cortita a bailar tango, así que nos vamos con eso, un tema, y quédense que ahí viene Plan San Marcos. Hola, el Rejunte te invita todos los viernes a una clase magistral de tango en Arjimón. Viernes de 20 a 21, clase de tango. De 21 a 22, práctica de baile. No te lo pierdas. Todos los viernes de 20 a 22 en Arjimón, frente a la plaza. Esta es la Tila M, le mandamos cumbia, perra. ¡Acción! Hoy pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti. Hoy tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimientos, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda de ti. ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda de ti. ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen. Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí a mi lado, de nada vale ya lo que esté en mi doctorado. Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí a mi lado, de nada vale ya lo que esté en mi doctorado.